mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Este es otro mensaje que dio el Señor de los Ejércitos Celestiales. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra: vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los Ejércitos Celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los Ejércitos Celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: en aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán: por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. Cenamos con Zacarías capítulo 8, verso 18 al 23. La bendición será tanta, tanta, que todo el pasado de dolor y angustia será olvidado. Y en su lugar habrá gozo y fiesta. Y lo que dice el verso 23 es poderoso. Tienes que creerle a la palabra y apropiarte de sus promesas, porque tú y yo somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo.